Tiene la palabra. Un programa de Radio Alhama para las mañanas de los domingos. En Tiene la Palabra conoceremos cada semana los perfiles humanos y políticos de las personas públicas de nuestra comarca, de nuestra provincia, de nuestra Granada. Tiene la Palabra, un programa presentado y dirigido por Isauro González. Tiene la Palabra, los domingos en Radio Club a partir de las 11 de la mañana.